Ya iba teniendo ganas, mira, de conocerte. Yo ya no tengo fuerzas para rescatar mi suerte. Tengo algún sueño roto y tengo un plan para tenerte. ¿No quieres ver más allá? Yo ya tengo yo el conocimiento exacto. Yo no te pido nada de lo que yo no me pueda hacer cargo. Ahora solo hace falta que tú me digas que quieres ser parte de mí, parte de mí. Ya no pretendo hacerte el cuento más largo. Ahora ya no pongo más excusas, prefiero mojarme y arreglarme. Sigo teniendo la intención de quererte hasta que se apague mi sol. Eso es lo único que no ha cambiado. Puedes gritar, he buscado detrás de tu sentimiento y no te encuentro, amor. Puedes callar, porque tú tienes el poder. Tú tienes en tu mano la fuerza del ser. Tú puedes hacer todo lo que quieras. Tú puedes llegar a donde sueñas. Yo sé que tú puedes. No lo dejes para después, tampoco lo vayas a hacer antes de tiempo. Todas las cosas tienen su momento, búscalo. Ese momento exacto, ese punto donde convergen los sueños, donde converge lo nuestro, donde convergemos. Ese punto donde convergen los sueños, donde converge lo nuestro, donde converge. Elévate a los cielos y luego nos cuentas algo. Vuela alto, vuela alto. No permitas que el tiempo te deje atrás. Porque tú tienes el poder. Tú tienes en tu mano la fuerza del ser. Tú puedes hacer todo lo que quieras. Tú puedes llegar a donde sueñas. Yo sé que tú puedes, puedes, puedes. No lo dejes para después. Tampoco lo vaya a hacer antes de tiempo. Todas las cosas tienen su momento. Búscalo. Ese momento exacto, ese punto donde convergen los sueños, donde converge lo nuestro, donde convergemos. Ese punto donde convergen los sueños, donde converge lo nuestro, donde converge. Donde converge.